حتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومليالي يديل هالراي هالراي هالراي عيني جرح وقلبي ومن قلبي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومليالي يديل هالراي هالراي هالراي اطلب ربي من هيجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Sahara Horra, Sahara Libre. Vamos con los titulares de la semana y como siempre, música Hall Saharaui de fondo. Titulares de la semana. La RASD recuerda a Felipe VI la responsabilidad histórica de España con la descolonización del Sahara Occidental. La campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí lanza su página web. La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves Cometidas por Marruecos se reúne con una delegación noruega. Más de 4.500 niños saharauis pasarán sus vacaciones en España. Y empezamos con la primera noticia de Europa Press del 20 de junio. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, Mohamed Abdelaziz, ha recordado este jueves al nuevo rey de España, Felipe VI, la responsabilidad histórica del país con el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. En un mensaje de felicitación tras su proclamación como nuevo rey de España, Abdelaziz, que es además secretario general del Frente Polisario, ha deseado éxito y prosperidad al país europeo en esta nueva fase, según ha informado la agencia oficial saharaui de noticias, Sahara Press Service. No tenemos ninguna duda de que Su Majestad, en el marco de su compromiso con los valores del derecho internacional, la democracia, la solidaridad y el entendimiento, no escatimará esfuerzos para construir de forma activa para alcanzar un acuerdo duradero y justo para el conflicto en el Sáhara Occidental, ha dicho Abdelaziz. En su carga ha resaltado que los pueblos de Sáhara Occidental y de España han mantenido lazos históricos, culturales y lingüísticos que suponen una base sólida para unas relaciones fuertes de amistad y solidaridad en el presente y en el futuro. El conflicto territorial se retrotrae a 1975, cuando España se retiró de su hasta entonces colonia tras los acuerdos tripartitos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de ese año, pocos días antes de la muerte de Francisco Franco, sin tener en cuenta a la población saharaui. Dicha declaración estipula la transferencia de la administración del territorio, pero no la soberanía, por parte de España a una administración temporal tripartita, compuesta por España, Marruecos y Mauritania. Pese a la existencia del acuerdo, cuya legalidad ha sido cuestionada por Naciones Unidas, la Organización Internacional no ha considerado ni a Marruecos ni anteriormente a Mauritania como potencias administradoras del territorio, que sigue figurando en su lista de territorios pendientes de descolonización. Seguimos con otra noticia que nos difunde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. La campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí lanza su página web. La página web, que está en 4 idiomas, contiene una introducción a la campaña, los antecedentes del conflicto, un repaso de la historia de la construcción del muro marroquí en el Sáhara Occidental y su estructura, así como sus múltiples efectos sobre la población civil saharaui en ambos lados del muro. El sitio web también incluye datos básicos sobre las minas en el Sáhara Occidental y la situación de las víctimas de minas terrestres y de los restos explosivos de guerra, además de estudios y documentos jurídicos relacionados con la legislación internacional sobre las minas terrestres y las municiones en racimo. Los organizadores de la campaña presentan la nueva página web y las correspondientes redes sociales como un foro interactivo para el intercambio de información y experiencias entre todos los actores locales e internacionales que participan en la campaña. Se espera también que ayude a sensibilizar a la opinión pública internacional sobre el muro de la ocupación marroquí, conocido como el muro de la vergüenza, como un crimen atroz contra el derecho del pueblo saharaui. Es bien sabido que el muro de la ocupación marroquí, que está infestado de más de 7 millones de minas, sigue siendo un gran peligro para la población civil saharaui en ambos lados del muro, a pesar de la vigencia del alto del fuego supervisado por la ONU en el Sáhara Occidental, que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991. Además de sus consecuencias políticas, legales, económicas, sociales, culturales, humanitarias y medioambientales, el muro también representa un crimen persistente contra los derechos humanos del pueblo saharaui y un enorme obstáculo para el ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia. La campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental se puso en marcha el año pasado y tiene como objetivo reunir todo el apoyo internacional posible para obligar a Marruecos a desmilitarizar su muro de ocupación en el Sáhara Occidental, neutralizar y eliminar todo el arsenal de destrucción que contiene, incluyendo minas antipersonales y restos explosivos de guerras. فانا بعد على حب القديم فانا بعد على حب القديم القديم. Seguimos con otra noticia, recordando también que la página web de esta campaña está la dirección es en inglés, es www.removethewall.org, como remueve el muro, removethewall.org. De todas maneras, ya en el boletín de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, nuestro boletín de movilización social, que también desde esta semana tenemos en inglés, disponible en el blog saharasevilla.blogspot.com, podéis encontrar esta campaña. Así que os animamos a entrar en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com para conocer esta campaña y difundirla, por supuesto, compartirla por todos los medios internauticos y no que tenemos. Seguimos con la tercera noticia. La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves Cometidas por Marruecos se reúne con una delegación noruega. Noticia del 17 de junio, también difundida por el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. La delegación representa al Centro de Investigación y Documentación en el campo de la migración y está compuesta por Ann Mosen Knudsen, primera consejera del Departamento de África del Norte, e Ingrid Odnebo, responsable para la inmigración del gobierno de Noruega en el Tribunal Supremo. A la reunión celebrada en la casa del activista Galia Jimmy, vicepresidente de la asociación, asistieron Mohamed Mayara, Hassana Dueji, Leila Lili, Mohamed Salem Dahi y Fadah Aglaminhum. El encuentro versó sobre la situación actual en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, en especial la situación de los derechos humanos y las intervenciones violentas contra las manifestaciones pacíficas, además de las torturas sistemáticas llevadas a cabo por el Estado marroquí contra la población saharaui, en ausencia total de derechos y garantías judiciales. La reunión se interesó también por la situación económica y social en el territorio saharaui. La delegación noruega llegó a El Aaiún ocupado el martes 27 de mayo, en una visita que se prolongará hasta el 31 y que abarcará un programa de reuniones con asociaciones y responsables saharauis como aportación del centro para documentar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y terminamos con Vacaciones en Paz. Más de 4.500 niños saharauis pasarán sus vacaciones en España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al programa Vacaciones en Paz 2014, por el que 4.543 niños saharauis y 205 monitores pasarán el periodo estival en España, repartidos por toda la geografía nacional, en coordinación con las asociaciones locales de amistad con el pueblo saharaui. Voy a leer los datos, los números de los niños en cada comunidad, porque este artículo ya lo leímos la semana pasada, pero como ya han llegado los niños, es importante recordar a dónde van, a dónde están dirigidos y quiénes son las familias que abren sus puertas y abren sus hogares para dar unas vacaciones, para que esos niños puedan disfrutar de unas vacaciones en paz aquí en nuestro estado español. En total, Andalucía recibirá a 1.005 niños saharauis, Aragón a 153, Asturias 249, Islas Baleares a 95, Canarias a 203, Cantabria 40, Extremadura 306, Galicia 326, Castilla y León 236, Castilla-La Mancha 323, Cataluña 500, la Comunidad Valenciana 178, La Rioja 38, Madrid 276, Murcia 153, Navarra 92 y País Vasco 370. Y estos números, que en total son 4.543, son 4.543 sonrisas que este año, un año más, un verano más, podemos dar, podemos elargir a estos pequeños embajadores que vienen desde unos campamentos que se levantaron hace 40 años de forma provisional y que siguen existiendo en uno de los desiertos más inhóspitos de la Tierra. Siguen existiendo por falta de voluntad política internacional a dar una solución pacífica y justa al pueblo saharaui. O sea, la autodeterminación, el derecho inalienable de autodeterminación y la concreción de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui pueda elegir un Estado libre e independiente. Recordamos en la lectura de los artículos, de las noticias, que en 1991 se terminó el conflicto entre el Frente Polisario, el partido de gobierno de la RAS, del pueblo saharaui, y Marruecos. En 1991 el Polisario entregó sus armas porque confió en Naciones Unidas, que constituyó una misión internacional para el referéndum en el Sáhara Occidental, llamada denominada Minurso, que tiene su objetivo, su único y principal objetivo, que es la realización de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Para eso se llama Minurso, Misión Internacional de Naciones Unidas para Referéndum en el Sahara Occidental. Con este objetivo lleva 22 años sin poder concretarlo. O sea que lleva 22 años de un presupuesto de todos los estados, casi todos los estados de Naciones Unidas, un presupuesto que gira alrededor de los 60 millones de dólares, que no sabemos a dónde llega, porque si su papel, si su objetivo, su primer deber es la realización de un referéndum que aún después de 22 años, casi 23, no se ha podido realizar, no sabemos a dónde, para qué sirve esta misión, si tampoco puede vigilar los derechos humanos del pueblo saharaui y los territorios ocupados del Sahara Occidental. Recordamos que cada año, desde hace unos cuantos ya, Estados Unidos ya no, pero Francia sigue entorpeciendo, y esta es la única palabra que se puede utilizar, sigue entorpeciendo el proceso de paz y el proceso de vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental, por tener que defender a su aliado histórico Marruecos dentro de su estrategia geopolítica de administración de África Norte Occidental. Seguiremos denunciando cualquier tipo de acción en contra de los derechos humanos del pueblo saharaui, que siguen vulnerados, que siguen en peligro. Así que desde Sahara Horra, Sahara Libre, por supuesto, todas las semanas seguiremos informando sobre noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, desde los campamentos y desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. A partir de esta tarde podéis encontrar estas mismas noticias en español en el boletín de movilización de la APS, pero desde ayer está disponible también en inglés. Así que os invitamos a que difundáis también este boletín en inglés, porque sabemos que se tiene que romper el muro, sobre todo anglófono también, porque por lo menos gracias a la solidaridad española aquí en España y en algunos países europeos se conoce bastante bien la situación del conflicto en el Sahara Occidental, pero lo más grande que hay de potencias internacionales y sobre todo de sociedad y de ciudadanía que puede exigir a sus gobernantes un cambio de rumbo, pues estamos refiriéndonos a todos los angloparlantes, aún no saben prácticamente nada ni sobre el Sahara Occidental, ni sobre los acuerdos tripartitos, ni sobre el muro de la vergüenza, que es el segundo muro más largo del mundo después de la Grande Muralla China. Así que os invitamos, os animamos a que leáis, a que difundáis también en todos vuestros contactos, en todos vuestros medios, el boletín de la asociación, que está en inglés y ya está disponible en la página saharasevilla.blogspot.com. Y ahora terminamos el bloque de noticias con la primera canción, que es Kumasi. Ela do mujer bichamou, ¿Y de dónde venís? El Sahara. ¿De qué campamento? De la Ayun, Dora. ¿Todos de la Ayun? Sí. Vale. ¿Y habéis venido hoy? ¿Y a dónde vais ahora? Yo voy de Serrano. Ajá. Yo voy a Puerto Serrano, yo y él, van al Coronel. Al Coronel. A pasar las vacaciones con vuestra familia, ¿no? Sí. ¿Estás contento? En el verano. Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y qué hacéis normalmente en verano aquí? Sí. ¿Vais a la piscina, vais sí, a la playa? Sí, vamos a la playa y todo. ¿Sí? Sí. Bien, bien. ¿Estáis contento? Sí. Mucho. Muy contento, sí. ¿Y vuestros hermanos también han salido? Sí. ¿Dónde están vuestros hermanos? Mi hermana está en Granada. ¿En Granada? En Granada. Vale. Yo, mi hermana, en Sevilla. ¿En Sevilla? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Queréis decir algo? Nada. Gracias. Adiós. Bueno, hola, buenos días. ¿Quieres decir tu nombre y tu cargo como coordinadora? Vale. Soy Toñi, vengo del Coronel y soy la coordinadora. Coordinadora de la familia de acogida sí. En el Coronel. Muy bien. Y hoy estamos aquí porque han venido el segundo día que vienen los niños saharauis. Llevamos el segundo grupo, de nos llevamos 9 y hoy llevamos otros 9. Vale, entonces en total 18 niños para el Coronel. ¿Son más o menos comparados con el año pasado? Pues llevamos algunos menos, el año pasado nos llevamos 23 y este año llevamos 19. ¿Y esto es debido a...? Esto es debido a la situación económica, porque ha subido bastante, se ha incrementado mucho lo que es el precio del vuelo, a 660 euros cada río, entonces no, el Coronel ahora mismo no tenemos dinero como para abarcar tantos críos. Claro, pero sigue siendo muy solidario, muy comprometido. Sí, seguimos trabajando, incluso seguimos llevándonos a algunos demás que no lo tenemos solicitado, pero que les buscamos las familias, pero que nos cuesta un poco de recaudar el dinero, puesto que no tenemos ayuda. Entonces es todo a través de cuotas, de rifas, de festivales que hacemos, entonces nos cuesta. ¿Las últimas actividades que hicisteis en el pueblo? Pues hicimos el juego de las cajitas solidarias, que el cual nos salió estupendo. Y luego hemos hecho también una una encuesta, hicimos a todos los comercios del pueblo pidiéndole un donativo, y entonces ellos con ese donativo nos han ayudado a pagar la última parte que nos quedaba para el viaje de los críos. O sea, como sabéis, el vuelo de este año había que pagarlo por adelantado, entonces lo hemos liquidado y nos queda ahí todavía una pequeña deuda que esperemos, antes de que se vayan, podamos liquidarle en la fiesta que vamos a hacer ahora al homenaje de la lucha de un pueblo allí en el Coronil, y nos han dejado la barra. A la ¿cuándo va a ser esa fiesta? Pues creo que será en agosto, a principios de agosto. De todas maneras, ya os avisaríamos con la fecha exacta. Perfecto, Toñi. Pues muchísimas gracias, y que todos estos críos pues puedan pasar un buen verano. Vale, gracias. Yo soy Chari, Chari Infante, soy coordinadora de la zona Macarena. Antes de ser coordinadora he sido familia de acogida desde el año 1995. Tengo 5 familias en los campamentos, 5 niñas que son 5 soles. Y tan buena es la experiencia de coordinadora como de familia de acogida. También llevo muchos años, 15, 14 años de coordinadora. Y la verdad que mientras tenga un poquito de fuerza, voy a seguir en la lucha ayudando a este pueblo maravilloso. ¿Cuántos niños han venido este año a Sevilla? Este año han venido a Sevilla la provincia 620. ¿Y Sevilla capital? Sevilla capital casi 80, más o menos como el año pasado, aunque la situación no... Todo el mundo tiene la situación con un poquito de crisis, pero somos muy solidarios y los niños pueden con todo. ¿Y normalmente cómo es el proceso de acogida de un niño? ¿Cómo se hace? ¿La familia os contacta y luego qué ocurre? ¿Vais a visitarlas? ¿Se hacen reuniones? Cuéntanos. Las familias que por oída de unas a otras, de amistades, de familiares, de vecinos, se corre la voz de que hay niños saharauis que vienen de los campamentos de Tindú para tenerlo en acogida 2 meses en el verano. Entonces se contacta con la persona, se le cita para varias reuniones, se le hace un seguimiento, hombre, una familia normal, trabajadores pero normal. Y se tiene en un principio contacto antes que venga el niño, durante el periodo de vacaciones, y después ya el resto del año también se tiene contacto con la familia. Porque durante todo el año se hacen actividades, se hace caravana por la paz, se hacen muchas actividades para recaudar fondos para pagar el viaje de los niños, porque se intentan que la familia sea más llevadero, pongan el dinero mínimo, y se hacen actividades y se piden subvenciones para recaudar fondos. ¿Y normalmente el perfil de la familia cuál es? ¿Pareja joven? Hombre, ¿pareja ya casada? El perfil con hijos de la familia es personas más jóvenes, porque a partir de los 60 y, de los 65 no pueden acoger. Pero personas jóvenes que tengan un puesto de trabajo. También si tienen niños, pues mejor que mejor. Pero si no tienen niños, pues también. Vale. ¿Y quieres mandar un mensaje a todas las familias que todavía dudan en tener esta experiencia? Yo el mensaje es darle muchas gracias a las personas que ya ha aprobado la acogida, y un poquito de solidaridad con la que están con dudas, que es la cosa más bonita y más maravillosa que se puede hacer, porque ellos nos dan a nosotros más que nosotros les damos a ellos. Claro, y también recordar, es verdad, que aquí en Sevilla, como sois distintas coordinadoras, distintos coordinadores, y en todo un equipo... porque cada zona de Sevilla tiene una coordinadora o dos, y somos un equipo de 15 personas más o menos, y la verdad que es una experiencia y un trabajo estupendo, maravilloso y precioso. Y además, encima estamos ayudando a un pueblo que está como olvidado por los responsables. Que no es el pueblo, vamos. Exacto, pues muchas gracias, Chari, y bueno, enhorabuena y muchas gracias por todo lo que a las familias, gracias a las familias, porque si las familias, estas criaturas no podrían salir de ese campamento de refugiados permanecer allí con los 60 grados de calor que hace ahora. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a las voces y a las personas, esas personas maravillosas que año tras año ayudan al pueblo saharaui. En estos cinco minutitos hemos oído a Toñi, coordinadora del Coronil, a Chari, miembro de la directiva, ya no coordinadora, pero miembro de la directiva de la asociación. Estos audios eran del año pasado. Hemos escuchado también a unos niños que vinieron aquí a Sevilla el año pasado de vacaciones. Ese era el día de la llegada, los dos días de la llegada a Miraflores. ¿Por qué hemos escuchado estas voces? Pues, por supuesto, para recordar a todo el mundo la experiencia tan maravillosa que es la acogida de niños y niñas saharaui por las mismas personas que acogen y animan a más personas a acoger. También, por supuesto, desde la perspectiva de los niños que, como embajadores de su pueblo, vienen aquí a disfrutar de las vacaciones y también a abrir más su conciencia, a abrir más su pueblo, a abrir los brazos de su pueblo a nuestro pueblo hermano. Y también, por supuesto, para recordar que ya en menos de unas semanas los niños y las niñas estarán aquí en nuestra provincia de Sevilla. Todos los coordinadores están avisados, los coordinadores, las coordinadoras, las familias de acogida de Sevilla también, todo el mundo está avisado, porque el lunes que viene 30 a Sevilla llegará el vuelo de los niños y de las niñas desde los campamentos saharaui en Tinduf. Llegarán los niños este año en dos vuelos. Hemos escuchado que había llegado casi 600 niños a Sevilla, a la provincia de Sevilla. Este año llegan menos, la crisis sigue azotando nuestros hogares y nuestra comunidad y nuestra provincia. Este año a Sevilla llegan un total de 260 niños, pero seguimos siendo el referente de la solidaridad a nivel de Andalucía. Seguimos siendo la grande jaima, la grande tienda del pueblo saharaui, así como de forma tan cariñosa nos apoda el pueblo saharaui desde los campamentos. Llegan a Sevilla un total de 260 niños repartidos en dos vuelos, uno que llega a Málaga y otro que llega a Sevilla. El vuelo de Sevilla llega el día 30, el lunes que viene, a las 7 de la mañana, así que los coordinadores y las coordinadoras están citados a partir de las 7 y media. Ya cada uno tiene su acreditación. Hemos aconsejado a las familias que no lleguen al aeropuerto, porque si no tienen acreditación no pueden entrar dentro, ahí donde están los niños, así que también es más ágil, más viable todo el proceso de la entrega de los niños, pues juntos solamente con los coordinadores o las coordinadoras. Por supuesto, quien quiera pasar, quien quiera venir, pues bienvenido sea, y verá, como siempre, las caras maravillosas y cansadas de estos niños, pero sí maravillosas, porque no ven la hora de poder salir de los campamentos durante esos dos meses de verano, después de que ha terminado el curso escolar, después de que han sacado buenas notas en el cole, la madrasa, para poder disfrutar de sus vacaciones aquí en nuestra provincia. Entonces, estaba diciendo que el vuelo de Sevilla llega al aeropuerto de San Pablo a las 7 de la mañana, el día 30. Los niños serán recogidos directamente ahí, mientras que el vuelo de Málaga, pues, llegará entre el día 27 y 29. Cada familia, cada coordinador está avisado de cuándo llegarán sus niños, el grupo de niños que llegarán a su municipio, y ya están activados los autobuses con todas las paradas para cada localidad. Habrá la primera parada en La Roda, la segunda en Montellano, y esto para un autobús. Y luego el segundo autobús parará en La Rinconada, en Camas y en Miraflores. ¿Quién tiene que tener más información? Ya la tiene. Por cualquier duda podéis llamarnos, por supuesto, a nuestro móvil, que lo tenéis. No lo vamos a decir ahora por la radio, pero los coordinadores tienen nuestros contactos. También por aquí vamos a recordar los teléfonos de la asociación, esos sí, los fijos que siguen sonando todos los momentos, sobre todo ahora en esta época de vacaciones en paz, el 954-28-2205. Podéis llamarnos todos los días de 10 a 2 y de 4 a 7, menos los viernes que estamos de 8 a 3 de la tarde. Lo recuerdo, 954-28-2205. También podéis escribirnos a aapss@saharasevilla.org o a movilización, que el correo que abro yo y al cual contesto yo, que es movilización@saharasevilla.org. Por supuesto, podéis también contactarnos a través del Facebook. Nuestro perfil es Sahara Sevilla AAPSS. Y también tenemos la página, que es Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, siempre en el Facebook. En Twitter también estamos. Madre mía, Miguel, estamos en todo, de verdad. No hay manera para que no podáis solidarizaros con el pueblo saharaui. En Twitter estamos como @AAPSS. Seguimos todos los días tuiteando, retuiteando y difundiendo noticias sobre el pueblo saharaui, sobre nuestros proyectos también, a través de nuestra página web saharasevilla.org y de nuestro blog saharasevilla.blogspot.com, al cual os remito a partir de esta tarde, en donde podéis encontrar este mismo programa de ahora y también, por supuesto, el boletín de movilización social. Ya nos queda muy poquito tiempo. La semana que viene hablaremos de Artifariti, los encuentros internacionales de arte en el Sáhara Occidental. La convocatoria para la presentación de proyectos está abierta hasta el 30 de junio. Podéis recibir más información escribiendo a info@artifariti.org. Ya están llegando propuestas, están llegando proyectos también en la página de Artifariti de nuestro Facebook, que es Artifariti, y también la página artifariti.org. podéis encontrar más actualizaciones sobre los encuentros. Este año tenemos como lema "Rompe el muro", el mismo lema que teníamos para el Sahara Bike Race, para la marcha en bici paralela al muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza del Sáhara Occidental, que romperemos este año en los octavos encuentros de Artifariti. Y justamente por eso ahora escucharemos a Pink Floyd, escucharemos al muro que todos juntos romperemos junto con el pueblo saharaui. Os recuerdo que la semana que viene estaremos aquí, por supuesto, el martes a las 2 de la tarde. Para cualquier información, os vuelvo a repetir nuestros contactos: aapss@saharasevilla.org, movilización@saharasevilla.org, y para Artifariti, no os quedéis cortos, proponer artistas, músicos, diseñadores, performers, cualquier tipo de arte practiquéis, no os quedéis cortos, propongáis vuestros proyectos a info@artifariti.org. Y ahora vamos todos juntos a romper el muro. Miguel, nos vemos el martes que viene, niño, y a todos y a todas, por supuesto, el domingo también estaremos aquí en remisión a las 8 de la tarde desde la 88 FM de Radiópolis. Y a Yahuti Sahara, el Sahara no se vende, terminamos con Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.